carpintero. Qué linda es tu profesión, carpintero. Es igual tu bendición que la vez pido de ti. Verdadero hijo de Dios, carpintero, tus manos que crean cosas en madera, obras de una calidad universal, no se pueden imitar porque son cosas de Dios. Hace 2000 años que cambiaste de profesión, pues con el título de un pescador de hombres, santo hijo de Dios, bendito hijo del Padre, en la historia siguen sonando como campanas de cristal tus palabras sin cesar. Carpintero, de nuevo se espera otra vez tu llegada en este mundo que tantas cosas pasan, sobrepasando el terror. Carpintero, tus palabras y tu voz son los clavos y el martillo que siempre construyen paz y armonía, que penetra el corazón. El crucifijo que tú cargabas y se cayó sobre tu hombro y te guió, y se vio el dolor en tu rostro. Cristo Jesús, hijo del Padre, Dios todopoderoso, tú que eres mi Señor, te proclamo mi salvación. Santo carpintero, milagro misterioso fue tu natalicio y llegada. Santo